el mundo de Jesús y cómo él se enfrenta al poder y cómo está con los más excluidos, pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer técnicamente, se puede hacer como a mí me lo hicieron cuando estudiaba con Keño, sistemáticamente, pero de la manera que lo hagas, si te enfrentas con Jesús, Jesús te devuelve la imagen. Y entonces siempre es un riesgo. Y entonces yo sabía que me iba a pasar lo que me ha pasado estos días. Pues que me he mirado al espejo y he dicho, uy, qué mal está Fernandisco. Y efectivamente, pues he ido viendo mis propias miserias, mis propias limitaciones, ¿no? Entonces, pues me asoma a este encuentro, como decía Kierkegaard, con temor y temblor. Porque todo lo que diga aquí, pues en alguna medida, pues también sirve para que yo revise mi vida, ¿no? Lo primero que quería comentaros es que me encontré, ya que pues es un encuentro de artistas, ¿no? De gente que por lo menos tiene preocupación, sensibilidad hacia el arte, aunque sea, y ese es el mejor, el arte de la vida. ¿Cuántos de aquí sois vosotros artistas plásticos, por ejemplo? Bueno, alguno habrá a lo largo del encuentro. Artistas de la palabra, o sea, poetas, novelistas, ¿cuántos escultores, cantantes, y cuántos artistas de la convivencia, madres, padres, enfermeros, obreros, son artistas de la vida cotidiana? Pues para estos artistas de la vida cotidiana, expresada como sea, yo encontré otro día un texto de Manuel Mounier, filósofo personalista del siglo XX, hablando de Charles Péguy, el literato francés, que me dejó pues fascinado, ¿no? Y que lo voy a leer tal cual, si no os importa. Le he cambiado alguna cosilla de mi propia cosecha, pero el 97% del texto es así. Ya sabéis que Gandhi se decía Mahatma porque tenía alma grande, ¿no? El Mahatma es el alma grande. Charles Péguy hablaba de las almas superabundantes. Toda alma que tiene sensibilidad para captar con profundidad la vida es alma superabundante. Espero que las vuestras y la mía en alguna medida también sea alma superabundante. Y decía, para quien contempla el universo con ojos de artista, es la gracia la que se lee a través de la belleza. Y la bondad la que se trasluce bajo la gracia. Todas las cosas se manifiestan rotundamente en su plena materialidad y se nos muestran en la generosidad total de un principio que se dona, que se entrega, que se regala. Todo un mundo se podría hacer así, que ignorando las rigideces, las avaricias y los extravíos, sería un mundo joven, sin pesadez, en el que se cruzaran las miradas inocentes y los gestos fáciles. Esos gestos fáciles del amor del don, un mundo en el que descansaría la alegría. Si la tranquilidad burguesa, que es una servidumbre del arte al poder, nos impide vivir esto, tendremos que intentar vivir la inquietud que tiene la belleza del combate que se libra con el mundo y que da una serenidad más profunda, la serenidad de lograr la liberación. Porque en esto no hay trueque, no hay intercambio, no hay forma de venderse si se tiene alma de artista. Tampoco hay medida, es sin descanso hasta el límite. Y un instante de pesar, de dolor, de fatiga, de sufrimiento, de lucha, se transfigura y se inunda henchido de eternidad y rescata toda una vida. El milagro es el acontecimiento, el mismo hecho de vivir. Y esto es lo que hacía Jesús. El milagro era cómo vivía. Jesús, una de las cosas más bonitas que he leído yo sobre él, era que era un ser que tenía una mirada inventada para otra luz. Si nosotros tuviésemos esa mirada quizás seríamos capaces de soportar la mirada del pobre, cosa que el banquero yo creo que no podía soportar, la verdad. Pues ahí estamos, en ese tránsito de saber si tenemos la mirada profunda, la mirada que Jesús tenía cuando estaba con los suyos en una época determinada. Nosotros tendríamos que hacerlo nosotros también hoy en nuestra época, porque Jesús fue efectivamente un artista, un poeta de la vida y un poeta de la compasión. Jesús nos hace un discurso que no es elaborado, que no es teológico, que no es dogmático, que no es conceptual, porque es su experiencia. La experiencia, ya sabéis que es ex periculum, ir atravesando los peligros. Es su experiencia de Dios la que nos cuenta, pero no es la experiencia de un Dios absoluto, totalmente otro, ese Dios de la filosofía. No, no hace teodicea, ni dogmática fundamental, ni derecho canónico para contarnos cómo tenemos que vivir hoy. Es más, habla muy poquito de Dios, por no decir que no habla de Dios. Habla del reino de Dios y del Dios del reino. Pero de Dios, a ver, ¿qué podemos decir que Dios nos ha dicho? ¿Dios es esto o es aquello? Todo más que dirá que es padre o madre. El lenguaje de Jesús no es de teólogos ni de jurídicos. Es un lenguaje para hablar con el pueblo y que utiliza un lenguaje poético, profundamente significativo, evocativo, con multitud de imágenes que él crea y recrea, que van en torno a la vida, que toma de la propia vida con metáforas, parábolas, que cautivan, y su estilo es narrativo, utiliza parábolas, cuentos, directo, de tal manera que el que lo escucha se siente interpelado. Su estilo es tan directo que no hay nada forzado, que comunica lo que vive, porque Jesús no predica. Cuando dice Jesús anunció el reino, Jesús anunció no sé qué, y nosotros para el anuncio tenemos predicación, ¿no? No, Jesús no predica. No predica absolutamente nada, excepto que entendamos el verbo predicar en su sentido estricto. Predice, antes de decir. Jesús efectivamente es el que antes de decir hace, vive. Se trata de mostrar cómo se puede mirar con otros ojos, y es la vida de Galilea, sus fiestas, el cielo, los colores, los rebaños, la oveja perdida, las viñas, la siembra, la siega, el cómo se pesca, los aperos de la pesca. Todo se hace nuevo, todo se hace distinto, todo se hace más hondo, más vivo. Los lirios del campo, las aves, y los utiliza para mostrar la dignidad del ser humano, que es mayor todavía esa hermosura de los lirios. Pero no Jesús no es una persona ñoña, ni así en plan bimbo, muy tierno, ni en plan margarina que se unta con cualquier cosa, no. Jesús nos habla de lo frágil que es una hierba y de lo finito que es un cabello, y eso es tremendamente importante, el cabello, ¿verdad? Están todos juntados. Pero inmediatamente después, en el mismo texto, si queréis lo podríamos leer, nos dice, sí, pero primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás ya irá cayendo, ¿no? No os agobiéis. Y por lo tanto utiliza imágenes tan tremendamente plásticas que nos dejan pues un poco como desconcertados, ¿no? Cuando estamos agobiados por a ver qué encontramos en la vida, y por eso de ganar la vida, él nos dice que hay que perderla. Y nos dice que la vida es un tesoro escondido, que es la perla, que es la pequeña moneda de la vida pobre que está ahí, lo que tiene, que es el pan y el pez, no la piedra ni la culebra. Es un lenguaje poético que él rescata ya de una tradición, de Oseas, de Isaías, de Jeremías, y que lo utiliza para sacudir las conciencias y para sacudir los corazones. Las parábolas son sorprendentes, las redes están llenas, los campos sembrados. Cerca de 40 parábolas se pueden encontrar aproximadamente en los textos del Evangelio, con unas 20 y tantas imágenes o metáforas además complementarias a esas parábolas, que es algo que él utiliza habitualmente, lo narrativo, lo cotidiano. Porque el reino de Dios no es una cosa que podamos ahí un constructo mental, ideológico, no. El reino de Dios es lo cotidiano. Entronca además con la tradición de los masal, de los rabinos, Aproximadamente se pueden encontrar unas 1500 parábolas en los años previos a Jesús, hasta el año 70, según los estudiosos. Yo no las he ido a contar, ¿verdad? Y le llaman maestro por eso, ¿no? Aun sin serlo oficialmente, porque él no está doctorado en ninguna facultad de nada. Es más, no ha estudiado con ningún maestro reconocido. Se dice que a lo mejor con Gilel, pero no se sabe, seguramente no. Pero Jesús no está explicando la ley, como hacían los maestros o los escribas o los propios fariseos. Jesús muestra una realidad nueva que llega, que viene, que se acerca, que ya está aquí. ¿Vale? Hay que vivir, amigo mío, decía Juan Bautista Humer, se ha muerto hace poco, ¿verdad? Hay que vivir, amigo mío, que ya va haciendo frío. Hay que quitar este frío que va haciéndose muro en ti, decía Juan Bautista Humer. Que descanse con el Señor. Todo poeta siempre está allí, cerca de él. Bueno, pues Jesús no nos explica nada más que esa realidad que llega, que ya es eso que olemos, que tiene que algo tiene que cambiar, algo tiene que llegar, porque esta noche ya es muy larga, ¿no? Esta noche ya es demasiado larga, la noche de la Iglesia, la noche de la historia es demasiado larga. Pues Jesús nos explica eso, que ya llega, una realidad nueva que se llama reino, y que nos redescubre la vocación que se hace a todo ser humano, a todo el mundo, a todo el planeta, a todas las cosas, a todos los hombres y mujeres, a la perfección y a la belleza, al equilibrio de la liberación. Por lo tanto, Jesús parte de la cultura, de la tradición y del pueblo llano, y se encarna en él, y lo supera, porque desata, desbrida los prejuicios de la ley. La ley, la Torah, era tremenda, había decenas de miles de preceptos, y tenías que saber cómo tenías que vestirte, qué comer, qué decir, qué hacer, qué gesto, hasta ahora, a la otra hora. Era tremendamente agobiante, ¿no? Era como tener una secretaria aquí en el cogote pegada todo el rato, ¿no? Tremenda la ley. Y sin embargo, Jesús, él opta por el espíritu, ¿no? Es una cosa mucho más fresca, ¿no? Nos sorprende por su frescura, por su carácter incisivo, vivo, directo. No para hacernos entrar en ¡ay, mira qué bien! ¡Ay, el frescor del Evangelio! ¡Ah, qué bonito! A mí cuando estoy en una Eucaristía de estas que hacemos en nuestros barrios, porque estamos a lo mejor con una realidad, pues como cuando estuvimos en el infierno con los inmigrantes, ¿verdad? Ahí en el Casitas, y la gente dice ¡ay, qué bonita la Eucaristía! Es que me ponen los nervios, ¿no? Porque es que no se trata de deleitar oídos finísimos, ni de sacar sensibilidades de estas, pues eso, ñoñas, ¿no? No. Ni para ilustrar una doctrina y una catequesis, como a veces hacemos en nuestros grupos, con elevadísimas enseñanzas, y adornarle con un poquito de, ¿verdad?, de musiquita, cuatro relatos de no sé quién, una cosa zen, que queda muy mona, muy moderna. No. Él tampoco tiene un proyecto educativo que va haciendo sistemáticamente. El tema no puede ponerse el segundo antes, no. La realidad del chaval es que está en el tercer tema. Pero no, va el primero. Bueno, sino que más bien nos saca de la propia experiencia del pueblo, de cada uno de nosotros, de la propia vida, un sentido más hondo y pleno que trata de poner en sintonía, en el mismo tono, la vida, acercándonos al reino de Dios, a cada uno, a cada familia, a cada pueblo, a cada aldea, a cada colectivo, a cada situación humana. Que la experiencia de Dios es algo que se hace en lo cotidiano, en lo real, no en una falsa mística, ni en una relación jurídica ni mágica. Es curioso porque esto de lo mágico y de lo legal está muy, muy en el pueblo de Israel. Y todavía, aunque no lo creamos, lo tenemos aquí metido en el coco. Si yo soy bueno y cumplo la ley, decían los fariseos, y hago esto, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, estoy salvado. Claro, lo he conseguido, he ganado el combate por puntos. Claro. Y entonces, el Dios estaba como obligado, ¿verdad?, a darte la liberación, pues porque te has ganado, ¿no? O sea, esto es una tremenda soberbia por parte nuestra, ¿no? Primero porque yo no sé si quién será capaz de soportar, ¿no? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Es pasar de un mundo envejecido, la propuesta de Jesús, a un mundo nuevo, sin cambiar de mundo. Es mirar con otros ojos, ojos y luz que transforman, que llevan la forma más allá todavía. Y algo sucede, Dios se hace presente, no pasado, ni siquiera el futuro. Bueno, ya llegará el reino. No, no, Dios se hace presente, actuante, vivo. Las palabras conmueven, mueven con otros y tocan el corazón, la razón más profunda. Invita a abrirnos a Dios, sacuden la vida convencional y abren un horizonte nuevo en base a una buena noticia. Y hay que entrar en ella y convertirse, echarse con el otro a la vida. Y hay que entrar en ella. Quien se resiste, quien se quiere quedar fuera, pues no puede entrar en la dulzura del reino, en la frescura del reino, aunque esa frescura a veces escuece y también duele. Quien se resiste se queda fuera. Más vale que pierdas la mano, que pierdas el ojo, decía Jesús. Quien tenga oídos que oiga, porque lo que acontece es la palabra de Jesús que se va haciendo historia. Lo que acontece es tu palabra, la palabra del otro que se va haciendo historia. La vida es más de lo que se ve, y el reino ya está entre vosotros, dentro de vosotros y vosotros en el reino. Mientras vivimos, aunque no lo veamos al sentido de la vida, algo y alguien pasa, algo y alguien ocurre. El hoy es la levadura en la masa, la sal. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, no se esconde la luz debajo de la mesa. Luz en el candil, nosotros somos eso que pasa. Nosotros somos eso que pasa para dar sentido a la vida. El reino de Dios no es, por tanto, un cedro grande. Un cedro es el árbol del Líbano, ¿eh? El árbol por excelencia, que se miraba como fuerte y para hacerlo más exquisito para los grandes palacios. Un cedro grande y hermoso. Tampoco es una montaña mágica, como escribiría Thomas Mann, sino es un grano de mostaza. Es pequeñito, aunque es poderoso. Dios no es grande y terrible, o por lo menos renuncia a serlo. Y nos preguntaremos entonces, y en medio de un mundo que seguramente era muy difícil, como vamos a ver ahora inmediatamente, Dios renuncia en la persona de Jesús a todo tipo de estrategia, a cambiar las cosas de una vez y por todas? Dejamos la pregunta de momento ahí. La estrategia de Jesús, voy a traer un poquito de agua. La estrategia de Jesús es no tanto la estrategia política de la revolución como la estrategia del amor. Es una fuerza que crece oculta desde lo pequeño, que va como con por ósmosis, pegándose, inundando, como cuando echas ahí las toallas y se empapan inmediatamente cuando hacen el grifo roto, ¿no? Jesús abre, rompe el grifo de la gracia, nos va empapando, y por mucha toalla que echemos, pues la toalla se empapa, y la realidad de los pobres se empapa, y la realidad de los ricos se cuestiona, y el mundo florece de otra manera distinta. Por ósmosis, el reino va inundando, y su tarea es la de ir concienciando, es ir cosechando actitudes, cambios de mentalidad, metanoia, conviértete, date la vuelta, como cuando te das la vuelta al guante, ¿no? Lo de dentro para afuera, no estemos tanto en la exterioridad, saquemos de dentro afuera. La cosecha es siempre superior al esfuerzo. Nosotros estamos acostumbrados seguramente a una estrategia del esfuerzo, y nos han educado en el esfuerzo. Y no digo yo que el esfuerzo sea malo, el esfuerzo hay que mantenerlo, ¿eh? Pero la gracia es mucho más que el esfuerzo. Cosechar el fruto del esfuerzo propio es lo que hacen las revoluciones normales. La lucha, la revolución, la violencia, el cambio rápido y radical, los movimientos históricos de liberación y de los movimientos armados de liberación proponen eso, una toma del palacio de invierno, la conquista del poder. Y sin embargo, frente al reino construido por nosotros, lo que propone Jesús es la salvación de Dios, que se ejerce en y con nosotros, pero lentamente, despacio, porque Dios respeta el ritmo del ser humano, respeta los momentos, respeta los tonos a veces discordantes, a veces para adelante, a veces para atrás, los procesos históricos de los pueblos, mucho más que nosotros, porque Dios no se impone, Dios se propone. O sea, se pone por delante de nosotros. Va tirando del carro. No es como Raúl en la selección, que tira del carro, ¿no? Lo que pasa es que también el entrenador de este mundo ha decidido quitar a Raúl del equipo. Y muchas veces ahora paseamos los autobuses en el que seguramente Dios no existe, ¿eh? Entonces hay que quitar al que tira del carro hay que quitarle también del equipo. Yo no, con esto no quiero decir, ya sé que soy raulista, ¿no? Como soy, en ese caso, jesucista, ¿eh? Se pone él delante de nosotros como el primero. Pero es tremendamente exagerado. Jesús es más exagerado, parece andaluz el tío. Porque cuando utiliza imágenes, dice aquello de la lavadura en la masa, ¿no? Y si echamos los cálculos, que leemos el texto, que ahora no tengo la cita, resulta que con esta masa y con esta levadura se podía hacer cada una de las señoras que lo hicieron en su casa más de 40 kilos de pan. ¿Dónde vas? ¿Para qué tanto pan? Claro, pero es que él no está pensando en el pan de cada uno, sino en el pan nuestro, en el pan del banquete, en el pan de una realidad distinta, mucho más amplia, mucho más rebosante, sobreabundante. Pues así de exagerado era este hombre, ¿verdad? Va rompiendo esquemas. Rompe esquemas porque, fijaros, el pan este de la levadura de los 40 kilos de cada casa, de la marinera, fíjate, si empezamos a repartir, pues claro, si repartimos el milagro de pan, los peces. Claro. Ay, pues ese pan era tremendamente raro, porque en Israel no se podía presentar ante Dios ninguna cosa fermentada. La levadura era un pan impuro. Y sin embargo él lo pone en el centro del banquete. Lo impuro, lo rechazado, lo que nadie quiere. Ahí está el centro. Emergiendo con una realidad nueva que da de comer a todos. Son estas semillas del reino que él va empujándonos a ver. Sueños irrealizables. Se trata de dejar lo que tenemos y lo que nos da seguridad. Se trata de aventurarnos al riesgo. Porque la ley, lo establecido, el trabajo, la casa, los hijos, el vídeo. Si hoy qué, hoy como y sexo, y trabajo, y dinero, e hipoteca. Y bueno, ya la ley, ni la ley moral ni la ley civil nos importa mucho. Entonces sí. Pero estamos en cuatro realidades básicas y de ahí nos salimos. No, Jesús nos dice, rompe con todo eso, rompe con tus seguridades, sal de tu casa, que decían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sal de tu casa, haz la experiencia de salir de tu realidad hacia la realidad del otro. Y ahí, en ese encuentro, vas a encontrar algo mejor, ese tesoro, lo esencial, lo más hermoso, la perla. La decisión de cambio es inmediata y radical. Tan inmediata y tan radical la propuesta de Jesús que a la gente le hacía tirar la barca, no sé qué. Pues vamos a poner ejemplos de hoy. Mira, yo tengo una amiga que hace ya tiempo que no veo, que Laura está intentando a ver si quedamos y nos recibe, Lourdes Ibáñez de Iceta, que vive en Villaverde Alto. Pues Lourdes, al igual que el general que se murió hace unos pocos años, desgraciadamente, general Luis Pinilla, que era general de división, y le dijo cuando le propusieron ser teniente general con mando en capitanía y zona de España, de las más grandes, le dijo a la alta jerarquía, a la JUGEN, la Junta de Estado Mayor, le dijo, no, mira, quedaros vuestra historia, que yo me voy con los pobres. Y se fue con esta, con Lourdes, que había hecho lo siguiente, y fue la primera del grupo que lo hizo. Era muy rica. Lourdes estaba casada, bueno, está casada todavía, con Luis de Iceta, que era un publicista, y además los dos de origen burgués, muy acomodados, muy tal. Imaginaos, el rico del Evangelio, ¿verdad? Pues por ahí va la cosa. Estos tenían casas, propiedades, coches, joyas, amigos burgueses, bien, vivían a todo tren, pero se les ocurrió hacer un cursito de esos de cristiandad, como se nos puede hacer un cursito de conversión, o una jornada de retiro, no sé qué, y, amigos, conocieron a Jesús. Pero se conoce que algo les llegó, que algún relato les conmovió, que alguna mirada les llegó a dar en sus propios ojos, y no pudieron aguantarlo. Lourdes un domingo va a su parroquia a casa, de cerca de casa. Está subiendo las escaleras y ve a una mujer pidiendo ayuda. Y no puede aguantarlo. Y le dice, por favor, no pidas más. Va a su casa, coge todo el dinero, se lo da a aquella viejecica y dice, no puedo verte pedir y yo celebrar la Eucaristía. Porque sin justicia no hay Eucaristía. Pues Lourdes y sus amigos de su grupo empiezan a reflexionar y efectivamente hacen lo del Evangelio. Venden todo lo que tienen, lo reparten a los pobres. Se quedaron sin amigos, claro. Evidentemente, toda la panda de burgueses que les rodeaba les dejó. Y se fueron a vivir a lo que entonces era la UVA de Villaverde Alto, la Unidad Vecinal de Absorción, con unas 400 y pico chabolas que había ahí entonces. Allí no entraba ni la policía de la Marinera. Allí he descubierto yo que es más hermosa la solidaridad de una familia que te da lo único que tiene para comer cuando vas a su chabola. Y eso no lo puede enseñar nada más que los pobres. Bueno, pues Lourdes hizo aquello, lo vendió todo, lo entregó todo, porque la propuesta de Jesús es de un cambio inmediato y radical. Pero un cambio inmediato y radical que es fruto de la compasión. Él no puede moverse de otra manera que padeciendo, compasando con... Porque nos ve como ovejas sin pastor. Veía a su pueblo como ovejas sin pastor. Y él quiere mantener unida la familia de Dios, que es la familia del buen padre. A mí no me gusta llamar la parábola del hijo pródigo, es la parábola del buen padre. Porque el hijo muerto, como hemos escuchado hace poco, ha vuelto a la vida. No pone el acento, si os fijáis, no pone el acento en el pecado, ni en las barbaridades que dijo hace por ahí. No. Y eso es un tema tremendamente importante, porque no se trata de lo limpios o lo sucios que nosotros seamos, estemos, hagamos o dejemos de hacer. Se trata del amor que Dios nos tiene. No pone el acento en el pecado, sino en la gracia, en la vida. Y le invita a ello. Y no deja ni pedir perdón, porque el perdón es el perdón, a través del don, a través de la entrega. Y lo invita a cambiar de vida, como invitó después también a la mujer en el pozo. Los que llevaban años lejos de Dios, los pecadores, los que buscando riquezas no tenían sentido en su vida y estaban incluso en depresión, enfermedad muy burguesa, por cierto. El que se deprime es porque tiene tiempo de deprimirse, ¿eh? Bueno, hay gente que se deprime por tremendas realidades sangrantes, ¿no? O la hacemos que se deprima. Son dos clases diferentes de depresión. La depresión provocada y la depresión adquirida, ¿no? El hombre en búsqueda de sentido, decía Víctor Frankl. El hombre en búsqueda de sentido. Jesús es el sentido del hombre. Y esta parábola que os voy a relatar tan brevemente es mucho más revolucionaria todavía. Manuel Munier decía que la revolución será económica o no será, pero que además será moral o no será. Pero esto que dice Jesús es más todavía. La parábola de la viña y de los trabajadores, ¿os acordáis? Sale 5 o 6 veces a pedir gente que vaya a trabajar a la viña. Primero sale por la mañana, después a media mañana, después casi al mediodía, después al mediodía, después cuando empieza a caer el sol y después al final. Al principio ofrece un salario determinado, después simplemente salario justo y después ya no ofrece nada, simplemente que no trabaja. Bueno, pues a todos al final los paga igual. Al que ha estado una hora solo, como al que ha estado toda la jornada trabajando. Y pasa lo mismo que con el hermano. Hay algunos que dicen, este ha trabajado menos que yo, que se ha caqueado, que ha llegado tarde a trabajar. Ayer un compañero mío, porque una chica llegó un minuto tarde, ya quería ir a la supervisora. Digo, sí hombre, tu seño, es que este me ha mirado mal. Pues ya quería ir, te jodido, a la supervisora para decirle que había llegado un minuto tarde a la compañera. A ver, por Dios, ¿de qué vas? Pues Jesús no va de eso, claro. Jesús va de que, aunque llegues incluso un minuto tarde, mira, has llegado aquí 6 minutos, la jornada se ha terminado así. Pero bueno, por lo menos, has venido, ¿no? Has venido. Porque lo esencial no es la tarea, ni es la ideología, no es la revolución permanente y pendiente, lo esencial, no. Lo esencial es la persona que opta por la vida. Y la vida de cada una de las personas. Y lo esencial es el reino que construimos optando por la vida. Jesús era así un foco de atracción y también de hostilidad tremendo. Vivió la vida desde lo más profundo de su raíz última. Y conocerle invita a desembarazarse de engaños, de miedos, de egoísmos, de pasiones que paralizan, que esclavizan nuestras vidas. Nos lleva a la alegría de vivir, la compasión con los últimos, el trabajo sin descanso por un mundo más justo, a vivir con sencillez para que otros sencillamente puedan vivir. Con dignidad, con sentido y con esperanza, a una relación con Dios sin miedo, sin misterios, sin ídolos, sin amenazas, sin culpas atormentadas. Es el reino de la gracia como presencia amorosa, como fuente inagotable de vida. Tenemos muchas imágenes enfermas de Dios todavía, imágenes venenosas de Dios. Y sin embargo, la imagen que Dios nos presenta, lo único que dice de Dios, no hace teología, lo único que nos presenta es que es Dios Padre, Madre, más humano, más grande, más salvador, más amigo, un amor increíble. Y si, si no lo veo, no lo creo. Aquella publicidad de los almacenes de San Mateo. Es, como decía Roger Schutz, el prior de Tessé, le tonnement d'un amour. ¿Verdad que era bonito en francés, eh? El asombro de un amor. El amor, si de verdad es algo que te sale y llega al otro, es asombroso. Es un amor inmerecido. No se trata del mérito, se trata de la gracia. Porque la gracia, como os acordáis de la mayonesa, está en descubrirlo. Si Jesús se encarnó, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo vivía? ¿Cómo actuaba? Jesús fue, según dice, yo os recomiendo esto, esto es una joyita, chachi. Es decir, he fusilado de aquí, vamos. No lo cuento porque no me pide el copyright del tío. Jesús, el hombre que evangelizó a Dios, de René Luneau. Este es un libro tan tremendamente sencillo que lo puede leer cualquiera. Y nos da una cercanía a la tremenda humanidad de Jesús, que yo sinceramente les digo que lo podéis leer, lo puedo prestar o lo podéis buscar en bibliotecas o en Editorial Salterre, colección Presencia Teológica, y por ahí en alguna librería de estas raras de cristianos, pues seguramente que está. Bueno, pues Jesús se encarnó de una manera que incluso evangeliza a Dios. ¿Cómo hacer de Jesús también para nosotros la gran noticia? Especialmente, ¿cómo hacer que entendamos que es la gran noticia para los últimos? Para los enfermos. Aquí podéis poner el nombre que queráis. A los enfermos, a los presos, a los ancianos, a las mujeres. Podéis imaginaros los nombres de aquellos que conocéis que para ellos sería buena noticia. Yo ahora me acuerdo de Monse, nuestra compañera de asociación, que dentro de poco la tienen que operar y que está la cosa apuradilla, ¿no? O de Fernando, que ayer me llegaba a urgencias a las 10 menos cuarto de la noche y estaba entre la vida y la muerte. Además, tocayo mío, ¿verdad? Pues toda esta gente que sufre sin esperanza, las riadas de gente, hermanos nuestros, que se mueren de hambre. Mira, decía a Raúl Folleró una cosa que no sé si me acuerdo ahora muy bien cómo era. Decía, si todos los desahuciados, los pobres del mundo, los desvalidos, se pusieran en fila, darían 20 veces la vuelta al planeta. Y si yo, sabiendo esto, no hago nada, yo soy Caín. ¡Tala! Yo soy Caín. ¿Dónde está tu hermano? Las riadas de gente que mueren de hambre, que quedan entre las olas del Mediterráneo con sus esperanzas rotas, los que están solos caminando en la vida sin esperanza, hogar ni amistad, las mujeres maltratadas física y psíquicamente por sus esposos o compañeros, las prostitutas esclavizadas del barrio de Marconi, donde yo atravieso todos los días para ir al trabajo, los presos con los que en un tiempo trabajé, los niños de la guerra, los emigrantes, los parados, los olvidados, los excluidos de la mirada amorosa de la iglesia, y esos ya empiezan a ser demasiados. Los que mueren solos, sin cruz ni oración. Todos los que son amados por Dios. Realmente son los que solo son amados por Dios. Y es curioso, el nombre de Jesús ya nos dice algo de él. ¿Cómo se llamaba? Yeshua. Que en el antiguo era Josué. Yeshua, Dios salva. También le llaman Emmanuel, Dios con nosotros. Pues nada, agítese antes de usar. Paz, Dios salva con nosotros. Dios salva en nosotros. Dios salva para nosotros. Desde nosotros. Hacia nosotros. No es un judío normal. Es un galileo. El pueblo de Galilea era un pueblo. Los galileos, son gente peligrosa. Uy, esos que peligrosos son. Los búlgaros, los romanos, los otros, los de la moto. Muy peligrosos. Era hijo de un artesano. Era un hijo de un obrero, y está bajo el Imperio Romano. Fijaros, en el año 63 antes de Cristo, en la época de Pompeyo, y después se fue afianzando más todavía la fuerza militar del Imperio, ya había 30 legiones de 5.000 hombres cada una, o sea, 150.000 legionarios. ¡Oh, marinera! En un imperio que no tenía más habitantes que España, tenía 40 o 50 millones de habitantes, todo el imperio, ¿eh? Roma, 1 millón de habitantes. Alejandría, 500.000 de habitantes. Jerusalén seguramente no más de 50.000. Jesús seguramente no tenía conciencia plena. Él fue creciendo en conocimiento y tal, pero seguramente no tenía conciencia plena de lo poderoso que era el poder romano en toda su extensión. Como nosotros, tampoco tenemos conciencia plena de lo poderoso que es el imperio, de lo poderoso que es el sistema, en toda su extensión. En aquella época, pues ser profeta era un poquito arriesgado, ¿eh? O sea, a Juanito ya ves lo que le han hecho. Le pasaron por aquello que era muy fino, que era la guillotina, ¿no? Era un poco más vasto, era con hacha, ¿eh? Los franceses ya eran más educados, habían hecho la revolución. Pero le pasaron a Guillota, al amigo Juan. Efectivamente, los profetas normalmente ponen en riesgo la vida, ¿eh? Pero no era un profeta al uso. Él se anticipaba. Era un profeta que estaba, como hemos dicho antes, antes que predecir las cosas, que viene la New Age, el nuevo mundo y tal, ¿no? No, no, él decía antes, decía con el gesto, con el hecho, con la presencia, ¿eh? Era protagonista, el protoagonista de la historia, el primero. Y el primero en un mundo tremendamente difícil. Vamos a hacer una rápida radiografía a cómo era Galilea entonces. La Galilea de entonces, de Jesús, no solo es la de las parábolas bellas, las flores, los pájaros, los lirios, ¡ay, qué bonito el evangelito! En Galilea, muchos de sus habitantes tenían tremendas dificultades para vivir. Carecían de trabajo y esperaban en vano el día entero a que alguien fuera a recogerlas a la plaza pública. Pero esto, en Legazpi, la Cruz Blanca, ¿no lo habéis visto? Cantidad de inmigrantes esperando que vayan los señores de la construcción a recogerles y ya no van, porque estamos en crisis. Estamos en crisis. O sea, crisis es el momento decisivo, según la etimología de la palabra. Efectivamente, estamos en crisis, en el momento decisivo. Yo no acepto el contrato ese que han dicho aquí, ¿eh? Ese contrato, yo diría, je refuse, yo lo rechazo. O sea, no hagáis como en Windows, acepto, acepto, acepto, acepto. No, no, hombre, el aceto es vinagre, aceto balsámico, ¿eh? Es una vida un tanto vinagrada, la de aceptar y aceptar y aceptar, ¿eh? No, no. No aceptamos el que en Legazpi sigan nuestros hermanos, igual que los obreros de Galilea, esperando en la plaza para contratarlos, y que el hambre es para ellos compañera todos los días, como se dice en Mateo 15 o en Lucas 16. Otros viven en la abundancia y en la prosperidad, mientras unos sufren, otros preparan banquetes. Ah, mira qué bien. Preparan banquetes para convidar a sus amigachos ricos, sacrificando toros y reses bien cebadas, para celebrar una cena a la que ni siquiera los acaudalados quieren ir y desdeñan. Esa es la parábola del banquete, ¿no? Que al final hay que andar yendo por las calles y metiendo a la gente casi casi a la fuerza, ¿no? Fijaros a qué cenas invitamos ahora en este mundo. Pues mira, el David Beckham no invita a cenas por ahí. A lo mejor sí, no sé, los rollos que traerá con su victoria. Pero se compra un consolador de platino y brillantes que vale varios millones de euros. Ah, eso es. Porque yo lo valgo. Es porque yo lo valgo. El que está en la miseria no vale nada. Ay. Mientras al mismo tiempo en la misma tierra, pobres, tullidos, leprosos, ciegos, cojos, deambulan malamente por las calles y por los campos. Es una sociedad de fuertes contrastes, muy semejante a la nuestra. La relación amo-criado es cruel y dura. El amo llega y le dice, no, tú me preparas a mí la comida tal y cual, y tú ya comerás. El otro día nos vino a casa una inmigrante que nos contaba, bueno, contaba un montón de problemas, pero entre otros casos nos contaba que el amo de la casa, que no la pagaba, que nada más que la dejaba estar allí, la hacía dormir en el suelo. Tú me preparas todo mientras tú duermes en el suelo, ¿eh? Y encima la dejaba sin pagar. Bueno, una historia, ducharse con agua, una historia. Que si los pobres tienen rostro, tienen nombre y apellidos y vienen a nuestra casa y te cuentan la historia. Otra cosa es que reaccionamos o no, ¿eh? Y Jesús lo vivía exactamente igual. Bueno, pues tú ya comerás, ¿verdad? La relación amo-esclavo siempre ha sido muy jodida, ¿eh? Siempre. Ahora no lo llamamos esclavo, lo llamamos criado, señora de limpieza, en fin, todos los eufemismos que queremos, ¿verdad? En semejante sociedad, puesto, hay que mantener el orden, ¿verdad? Porque como no, a lo mejor se nos demandan, y afianzar la autoridad y la riqueza de los propios amos, no pueden faltar guardias, ni vigilantes jurados, digo, ni soldados, ni jueces, ni siquiera verdugos, como en Mateo 18, o en Lucas 14, o en Mateo 5. Más vale saber lo que hayamos tremendamente duros. En nuestras empresas también hayamos tremendamente duros. Intendentes que maltratan a los mozos y mozas de servicios. Militares que no se contentan con sus pagas y sacan dinero a las gentes. Recaudadores de impuestos sin escrúpulos. Colaboradores de los romanos. Campesinos sin tierras y gentes endeudadas hasta el cuello por encima de lo razonable. ¿Qué me suena a mí esto? Gente endeudada por encima de lo razonable. Ahora no hay, ¿no? Ahí. Y que obligan a restituir hasta el último denario, no sé, la moneda, hasta el último céntimo, ¿verdad?, de la deuda. En aquella sociedad estaba más que el sistema de alquiler, el sistema de clientelismo. Y entonces, cuando la deuda que debías a tu amo, porque tú eras el cliente de tu amo, fíjate, también el concepto de cliente, en vez de hermano, de la manera, de la manera. Bueno, pues cuando tú como cliente debías mucho y no podías pagarlo, te arriesgabas a la cárcel. Pero a perder la vida tuya y la de tus hijos y la de tu mujer, y todos esclavos. Menos mal que tenía una institución que se llamaba el Año de Gracia del Señor, que cada 7 años tal, amigo, pero no funcionaba, La tenían, pero a veces no se cumplía. Bueno, pues con jueces corruptos que ni temen a Dios ni respetan a los hombres. Ahora no hay de estos jueces. Confidentes que practican espionaje, usureros y cárceles. Los enfermos son considerados como culpables, pues que la falta de salud era producto del pecado, ya que la salud era un don de Dios. Si tú no tienes el don de Dios, es que estás en pecado. Estás enfermo, eres pecador. Y los pobres también son rechazados por Dios, pues la riqueza es fruto del don de Dios. Estoy hablando de la mentalidad judía, no de Jesús, evidentemente. Si nos fijamos en el célebre texto de Mateo 25, el del juicio final, que significa el juicio, no faltan quienes pasan hambre y sed, ni extranjeros, ni apátridas, ni desposeídos del todo, ni enfermos, ni encarcelados. El mundo que vivió Jesús no era más suave que el nuestro. En cuanto a los niños, son tan los últimos que es como si no existiesen. No tenían existencia jurídica. Hasta los 12 o 13 años que se hacía el rito de la circuncisión, por cierto, las mujeres no tenían existencia jurídica tampoco, porque para entrar en el mundo de la ley tenías que circuncidarte. Las mujeres, pues yo creo, aunque no circuncidabais, aunque en el África hay otro tipo de circuncisión, la ablación, pero entonces allí no. Y entonces no entrabais, no erais objeto de la ley, estáis más marginadas todavía, ni existíais legalmente. Y el niño tampoco existía legalmente, no tenía existencia jurídica, era un nada. Pues son tan los últimos que es como si no existiesen. No son tenidos en cuenta. Y la mujer, después al final, si puedo, una cosa rápida sobre la mujer. Era tan brutal la dominación del varón que el varón la podía repudiar, por ejemplo, porque había cocinado mal las lentejas. Eso está escrito en la ley judía. Porque se le había quemado el guiso. Era motivo de divorcio. Bueno, pues en ese ambiente vivía Jesús. En ese ambiente en el que además nos faltaban también las disputas entre los propios grupos judíos. Los celotas con los saduceos con los fariseos con los escribas, todos entre ellos a mal traer. Claro, la ruptura de la unidad del pueblo era tremenda. Y además había, para adornar la guinda, hasta grupos terroristas como los celotas, ¿verdad? Lo que llamamos ahora terroristas, porque hacían pues acciones armadas, violentas, ¿no? Aunque habría que hablar de cuántos terrorismos de Estado hay, ¿no? No, además por aquella tierra ahora está pasando alguna que otra cosa. Pero Jerusalén y Galilea, más Galilea, Jerusalén era el centro del poder. Galilea en aquel siglo era un centro tremendamente importante de resistencia. La resistencia nacional frente a la ocupación romana era una de las regiones más turbulentas de la historia. Os voy a citar solamente una cosita que en este libro de Pagola viene, para que os hagáis una idea de cómo andaba la cosa allí. En el año en que Jesús nació, el año 6 antes de Cristo, que Jesús nace antes de tiempo, hay que decir porque hay un desfase ahí de cálculos, ¿verdad? Los maestros de la ley, Judas y Matías, más 42 jóvenes discípulos, son quemados vivos por Herodes. Toma ya. Aparte de la matanza de los niños, ¿eh? Al poco tiempo, cuando tiene 4 años, estalla la rabia en el pueblo. Y ahí hay unos cuantos que se apoderan de un arsenal de armas. Y saquean el palacio de Jericó y lo incendian. Y en las cercanías de Maús, el pastor Antrojes y sus seguidores van a enfrentarse a las tropas romanas porque transportaban grano y el pueblo pasaba hambre. En el año 3, los soldados de Varo destruyen toda la ciudad, arrasan las aldeas del entorno de Séforis y van degollando a los habitantes o llevándoselos como esclavos. Ay, Dios mío, galería, siempre así. Y Varo, y aquí me paro porque podría seguir, hay una barbaridad de cronología de Jesús, todo lo que pasa en la vida de Jesús es tremendo, ¿eh? Y Varo crucifica en aquel año a 2.000 judíos en las afueras de Jerusalén. No se queda corto. Si en Jerusalén son 50.000 y crucifica a 2.000, de la marinera. Eran finos. Pues bueno, en ese contexto hay nacionalistas impenitentes o sencillos campesinos que ya no pueden más ante los crecientes impuestos y que forman la resistencia porque están estrujados por los romanos y estrujados por el poder religioso. El nombre de Judas el Galileo es tremendamente sonado. Hace una serie de revueltas que, bueno, si queréis leerlo, pues está aquí en el libro de Pagola, que lo dice mejor que yo. En la época de Jesús, y más aún después de él, hay muchos grupos que intentan cambiar la situación. Y, efectivamente, las fiestas religiosas, como se junta mucha gente, pues el poder intenta prevenir las manifestaciones y todo aquello, y con mucha fuerza, ¿no? El mero hecho de ser Galileo era sospechoso. De hecho, Pedro se echa para atrás porque le reconocen como uno de aquellos galileos. Dice, no, no, yo no estaba allí. Yo no soy de esos. Curioso, que el señor, y este hecho que se cuenta aquí debe ser histórico, porque la primera comunidad no va a estar quedada contra el propio primer papa, ¿no? No le interesaba. Pero es curioso que el señor escoja incluso no solamente a Pedro como un sencillo pecador, bendito los sencillos, porque se han dado cuenta de esto, ¿verdad? Sino incluso a los cobardes, a los que no tenemos fuerza ni para dar testimonio, porque la fuerza ya la pone él. El hecho de ser Galileo le hacía sospechoso a Pedrito. Y bueno, pues Jesús vivió en un anonimato grande dentro de su país y era uno de tantos entre los habitantes del imperio. Y así vivió sus primeros 30 años de vida. Jesús, hijo de la campiña, que conoce perfectamente, en una tierra peligrosa, donde nunca puede salir un profeta. De Galilea nunca puede salir nada bueno. Y allí será también donde nazca después, en la Pascua, la Iglesia. Y volver a Galilea. Volver a los rechazados. Volver a los que nadie quiere. Pero, evidentemente, eso se encuentra con las tejemanejas del poder y sus tentaciones. No hace falta ser un experto en política ni en filosofía para ver que siempre se tira para el mismo lado, ¿no? Que va a haber intentos de comprar los movimientos populares. A un amigo hace poco le han intentado comprar su movimiento de agricultura ecológica, pues nada, con una subvención y tal. Pues el mundo no ha cambiado nada en ese sentido, ¿no? Hay las tentaciones que le hacen a Jesús del poder, del prestigio, de la fama. El relato del monte después de orar es tremendo. Son nuestras tentaciones, son las tentaciones que tenían entonces todos los profetas, ¿no? Bueno, pues mira, tírate, que te recojan los ángeles. En todas aquellas tentaciones, el poder, el dinero, el prestigio. ¿Y Jesús qué iba haciendo? No es de eso mismo de lo que se habla en el Evangelio cuando se habla de que Jesús tenía incluso para que las piedras se transformasen en pan y tenía ese poder, ¿por qué no decía venga ya, vamos, para adelante? Y nada, en plan varita mágica Harry Potter iba transformando la realidad. Pues en esa montaña elevada desde la que Satán le hace contemplar todos los reinos de la tierra, desde ahí Jesús no se doblega, porque Dios no se vende. Porque el hombre no está en venta. Desde luego, todo eso que hablan los evangelios, la riqueza simbólica de los textos es tremenda, es inagotable, es que el poder tiene unas fuentes profundas, ¿no? Y tiene tentaciones, ¿no? Y nos va a probar, que no nos dejes caer en la tentación, en la lucha, en la prueba. Pongamos algún ejemplo. La multitud a la que habían alimentado de pan y pescado en las orillas del Tiberíades, reparten los panes ahí entre todos, le quiere hacer rey. Y Jesús dice, quita, quita, Margarita, va de retro Satanás. Y se evade. Y les hace ir a la otra orilla del poder. Aquí te quieren dar poder, vete a la otra orilla. Cogen la barca y se van para la otra orilla. ¿Cuál será la otra orilla del poder? Pues los desposeídos. Y les obliga a sus compañeros a subirse a la barca otra vez. El colmo de la paradoja y de la irrisión, al final, su cruz llevará una inscripción que diga: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchas otras veces le invocan los poderes de curador, de traumaturgo, de curandero, y le piden un milagro, como si fuera un curandero de esto de feria, ¿no? El rato de la pasión, venga, andas aquí el numerito, ¿no? Andas aquí el numerito. Jesús se calla y desprecia a aquel que ve en la fuerza de Dios solamente numeritos. Numeritos para entretener al personal. Los programas del sábado por la noche, haciendo numeritos de magia. No es casualidad ver que detrás de los signos y prodigios, la última bienaventuranza que el Evangelio nos transmite es la de Juan. Bienaventurados los que creen sin haber visto. La fe vale más que cualquier milagro. Sencillo y humilde de corazón, como dice de él Mateo, proclamando que son bienaventurados los que construyen la paz. Jesús está convencido que los que empuñen la espada morirán. Mateo 26. Y si quieres, la oferta, si quieres, ven a vivir conmigo lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Este camino es el que Él ofrece. Si quieres, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y vamos a anunciar la liberación. ¿Cómo sería conciliable con las formas de poder que sin cesar van en contra de la pretensión de transformar el mundo? Porque las fuerzas de entonces eran tremendas. ¿Y Jesús era un ingenuo? Porque si Jesús renuncia al poder, todo sigue igual. Pues no. Jesús da el poder de la unión, el poder de la ilusión, del sentido de la vida. Y ese poder de la gracia, de la gratuidad, del encuentro, no puede nada el sistema contra él. Ese poder que lo rescata de la conciencia de la identidad del pueblo, y la identidad no está en la bandera ni en los signos, la identidad está en la gracia de Dios, en la nueva alianza de ser un pueblo nuevo de hombres y mujeres libres. En ese está el poder, eso se enfrenta. Lo que pasa es que la estrategia de Jesús es muy curiosa. La estrategia de Jesús es que lo primero es la persona. Entonces, en la urgencia, Jesús tiene accidentes. Dice Jesús: los reyes de las naciones se hacen llamar bienhechores, pero vosotros nada de eso. Yo estoy con vosotros como el que sirve. A ver cuántos ministros, ministro es el que sirve. O sea, la traducción exacta de la palabra ministro, lo digo por ti que tú lo eres, ¿verdad? Ministro de la palabra es el que sirve. Imagínate el ministro de Economía, pero de la mayoría tendría que servir a la oikos nomos, a las reglas de la casa. Pero en fin, está en su casa. Los reyes de las naciones están mandando y yo como quien sirve. ¿Y la estrategia cuál es? La estrategia es la de enfrentarse al poder de una manera distinta. Porque él se va acercando al núcleo del pueblo. Y el núcleo del pueblo no está en los poderosos, está en los pobres. ¿Esperó Jesús pasivamente que rompiera el cielo y llegase el reino de Dios? Desde arriba, al final de la historia, como un regalo que nosotros no tenemos nada que ver con él, y mientras tanto aguantarnos y bueno, pues ya el karma y todas estas cosas. En el contexto de los grupos religiosos de entonces, lo conocemos muy bien, el escriba fariseo, para quien para eso lo han contado 100 veces. Pero ¿y el contexto socioeconómico? Lo conocemos el nuestro. Jesús va transfiriendo el poder hacia los más marginados, luchando con ellos, va modificando poco a poco la historia, eficazmente la historia. Él, cuando libera, no le cuenta una historia mágica. Dice: camina, levántate, mira, ve al ciego que mire la realidad, al otro que se ponga en camino. No es solamente una curación, es una invitación a moverse. Y así se trata, y esto lo hace muy bien uno que escribió un libro que se llama Lectura materialista de Marcos, que desató una tremenda polémica. Se trata de modificar la historia eficazmente, la suerte de los pobres, luchando contra el poder que los marginaba, transfiriendo un poder que no poseían, debilitando, impugnando el poder de los poderosos. Y no caigamos en la trampa cultural de considerar a Jesús un reformador religioso, porque el reformador religioso parece que renuncia a todo poder y ya está. Pero es que se puede hacer la experiencia del ágape, del amor, renunciando a ir a las causas del mal, a enfrentarse a las causas del mal, a los demonios que atenazaban al pueblo, a los demonios de lo puro, los rituales de pureza que la mujer tenía que soportar eternamente. La mujer tenía que soportar que en todas las menstruaciones y en los partos, y si el parto era de una niña, en vez de 7 o 12 días, eran 40 días de impureza. Y por lo tanto, en palmadas, menstruaciones y partos, estaba siempre impura. La mujer es que soy poco pura. ¿Se puede ejercer el ágape sin tener y usar el poder contra el mal? Ya sea de origen físico, económico, material, político, psicológico, económico, religioso, el poder de la Iglesia, el poder del Fondo Monetario Internacional, el poder del marido maltratador. Pues hay que ir contra esos poderes, aunque a veces uno termine en el hospital, como Jesús Neira, hecho polvo. Jesús amenaza seriamente el fundamento de toda autoridad teocrática, que en Israel es la responsable de la marginación de los pobres. Ya no tanto el imperio, lo que el imperio recaudaba los impuestos, ¿verdad? Y poco a poco al principio no se atreven porque tienen su autoridad. Estoy hablando con autoridad. Claro, autoridad porque hacía, autoritas es el que hace. Y poco a poco se van atreviendo. Y al final se atreven. Porque cuando le temen porque las muchedumbres están con él, como dice Mateo 15, pues van refrenándose. Pero al final se atreven con él y le matan. ¿Qué es lo que ha pasado entre Jesús que entra en Jerusalén triunfador y Jesús que sale de Jerusalén afuera, donde más allá de la barrera de la Ciudad Santa están los excomulgados y terminan muerto en cruz? ¿Qué ha pasado? Pues mirad, esto es tremendamente importante para conocer el Evangelio y el pueblo de Jesús en aquel momento. Jesús se atreve a decir lo que nadie quiere oír. El pueblo de Jerusalén, el pueblo en que el centro de poder estaba allí, ¿de qué vive? Vive del turismo sagrado, como Lourdes, como Roma. Vive del turismo sagrado, de las ofrendas, de las multitudes que van a cada una de las fiestas. ¿Qué onda que los judíos no tenían fiestas? Más que los españoles, quería decir. Tenían fiestas por un tubo, la de las tiendas, la de las cosechas, la de no sé qué, muchas fiestas. Y cada fiesta a ir al templo, a comprar la paloma, a comprar el cordero, a pagar las mesas de los cambistas, los dineros, para acá, para allá. En Roma, los impuestos. Y él, y los sacerdotes, tacatacla, caja, a la saca. Y entonces Jesús se atreve a entrar allí, y Jesús no es un boy de estos scouts que van haciendo caridades por la vida y ya está, no. No, Jesús coge el latiguillo y se refugia a mamporros y tira la mesa de los cambistas. Imaginaos qué haría hoy Jesús en Wall Street, en medio del templo del dinero. Jesús se atreve a decir: este templo lo destruyo yo y en tres días, en el día definitivo, ya reconstruiré yo otro. Y Jesús se atreve con el centro del poder económico, no solamente religioso. Ah, amigo, lo que tira es la perversión de un reduccionismo economicista de las relaciones entre el hombre y Dios, de una visión mágico-económica, que él denuncia, que es una visión de dominación. Yo te pago a ti la tórtola y no sé qué, el sacerdote se queda el cacho, el imperio se queda el otro cacho, y así hoy yo aplaco la ira de Dios. Es una relación mágico-económica de dominación. Y anuncia la destrucción del templo, pero no del templo físico, del templo del dinero. Y se arroja para sí mismo el poder de destruir y construir. Fijaros, destruir y construir el orden económico. ¿Cuándo nos vamos a atrever? ¿Cuándo? Pero el hombre y Dios están por encima de la ley, del dinero y de la estructura religiosa. Dios no se vende. Frente a grupos apocalípticos de su época, no anuncia el fin de la historia, sino el principio de la misma. Porque otro mundo es posible. Porque otro hombre es posible. Porque otro Dios es posible. Porque Jesús oye el clamor de los que están hasta el moño de pagar y pagar y pagar, y explotados y explotados y explotados. Y porque la realidad les salta a los ojos. Porque estamos llamados a reflejar también en nuestra historia y en nuestro arte el clamor de los más humillados. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que escuche. ¿Cuánto análisis de la realidad hacemos nosotros? Jesús lo tenía muy claro. Y análisis de la realidad mirando lo profundo de la belleza. Juan Faltasar decía que viendo la vida de Jesús era como una vidriera de una catedral en la que podíamos ver la belleza del rescate de la dignidad del ser humano. Y no como otros, como Balzac, en una de sus obras hablaba que la religión es la que mantiene unidos los principios más conservadores, que permiten vivir tranquilo al rico. Que nuestra religión no sea una poesía de lujo, de la que Celaya decía: maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que sin tomar partido se desentienden y evaden, sin tomar partido hasta mancharse. Hago mía la poesía, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, maldigo la fe, la religión concebida como un lujo cultural por los que, sin mancharse, sin tomar partido, se desentienden y evaden. Dice José Ignacio González Faust que la muerte de Jesús fue un accidente laboral. Claro, se le veía venir. Coño, pues el que no anda por mal camino, pues tropieza y acaba mal, claro. Diríamos más bien que porque Jesús se encarnó en su tiempo y en su cultura, vivió como hombre nuevo y pagó las consecuencias de su fidelidad al pueblo, y él se sabía pueblo de Dios y se sabía que Dios era del pueblo, sobre todo del pobre, del anahuín. El anahuín es el de las bienaventuranzas, el doblegado, el machacado, el sometido, el olvidado, que son bienaventurados. Y sin embargo decía: ¡ay de los ricos, sepulcros blanqueados! Por el reino y por el pobre, la fidelidad doble al reino de Dios, al Dios del reino, y al pobre, que es el centro, es lo que le lleva como nexo de unión de toda su historia, porque el que se encarna es el crucificado, y este es también el resucitado, porque se hizo carne de un hombre nuevo. La fidelidad en el abajamiento, en la kenosis, en no hacerse nada. Ahora, yo os pregunto, ¿vivís algunos en vuestras familias, en vuestras comunidades, en vuestras parroquias? ¿Y cada vez vivimos mejor o vivimos peor? ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? A mí es una pregunta que a mi comunidad yo creo que la tiene que doler, porque vivimos casi mejor que antes. Y una comunidad no es para encerrarse en sí misma. Una comunidad es para abrirse al reino de Dios y, por tanto, para abrirse al pobre y al necesitado. Y si no es para eso, es mejor que nos miremos al ombligo, que nos toquemos y que huela mal. Y la opción por los retos de Jesús es tremenda. No excluye a nadie. Lo anuncia todos los días. A todos los escucha. La buena nueva es suerte para los explotados y amenaza para los explotadores. Pero hoy se cumple, llega a decir él. Hoy se cumple porque él toma las riendas de su vida y arrastra a muchos. Es buena noticia eficaz ante los ojos, ante la mirada de los humillados, de los que no pueden defender su tierra. Ellos necesitan escuchar buenas noticias. ¿Y nosotros? Aquel pueblo estaba tan tremendamente masacrado, reprimido y sojuzgado, que necesitaba vitalmente una buena noticia. ¿Nosotros qué necesitamos? ¿Tenemos de verdad urgencia por buenas noticias? Claro, es que nosotros a lo mejor somos poco pobres. Si se lo decimos a otros, a los de la Cañada, a los de Brasil, a los de Darfur, a los de Gaza, a lo mejor necesitan buenas noticias. Dichos son los que no tenéis nada, los que ahora tenéis hambre, los que lloráis, los perseguidos. Y fijaros, Jesús, que es un hombre de oración tremenda, que cada vez que tiene un conflicto se aparta al desierto, que su fuerza es la fidelidad al Padre y, por tanto, la relación íntima y personal de oración, que de ahí saca la vitalidad y el sentido para la lucha. Ya sabéis que la iglesia debe ser hospital y poco más, escuela y hospital. pero no tanto templo y tanto rollo. ¿Sí? Un esclavo donde aprendes y hospital donde vuelves de la batalla a curarte las heridas. ¿Sí? Pues ya sabes que él volvía una y otra vez al desierto, al monte, a la oración. Hay tremendos momentos de oración. Y nos enseña nada más que una. Oye, voy a ver si estira un poco, haber hecho un breviario, ¿no? Haber hecho una colección de para la liturgia, las horas y estas cosas, ¿no? Para tenerla un poco más moderna, porque los salmos. Podría haber escrito, no sé, dos o tres bestsellers de estos. Pues no, nada más que nos enseña una. Y esta una yo la aprendí, ¿sabéis dónde? En una cárcel. Me la había enseñado mi madre, pero yo creo que nunca la había puesto de verdad en mí. La primera vez que yo entendí que Dios no era Padre mío, sino Padre nuestro, fue en el patio de un talego. Cuando estuvimos tiempo haciendo cosas de dinámicas educativas con los presos de Ocaña, y pues nos contábamos nuestra vida y tal, y eso dio fruto de una relación que durante el día siguió, antes de comer y después de comer, y nos contamos él y yo la vida uno al otro. Yo era funcionario de prisiones, lo dejé porque no se puede ser cristiano y funcionario de prisiones, bajo mi modesta opinión, si queréis después os lo cuento. Y comprendí que cuando este amigo mío, que había compartido su vida y yo con él todo el día hablando de nuestros rollos, de nuestras historias, y me dijo en medio del patio: oye, y si los dos somos cristianos, ¿por qué no rezamos juntos? Y yo, tierra, trágame. Y efectivamente, hombre, un poco disimuladamente, para que no lo piensen, ¿verdad? Porque como que nos daba vergüenza, a veces tenemos vergüenza de ser cristianos. Pues nos empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y claro, es nuestro, no es Padre mío. Y nuestro pan. Y perdónanos nuestras deudas. La deuda eterna, que no solamente es la deuda externa. La deuda eterna del pobre. Por cierto, cambiaron el Padre Nuestro cuando Mario Conde fue al Vaticano. ¿No os acordáis que antes era perdona nuestras deudas y ahora es perdonar nuestras ofensas? Ahora solamente se perdona las ofensas, las deudas no. ¿Se puede suprimir la pobreza? Pues él nos dijo, no, pobre vais a tener hasta el fin de los tiempos. Acabar con la pobreza es difícil, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es no invitar a la resignación. Eso de que no se puede hacer nada es la primera victoria del sistema. Y es que los pobres serán colmados, serán saciados. Fijaros lo que rezamos en el Magnífica, ¿qué es? El canto de María es un canto revolucionario. Y si no, coger las vísperas y rezarlo tranquilamente. Ay, si supiésemos lo que rezamos en los salmos. Bueno, pues Dios es ese defensor de los pobres que no invita a la resignación, sino a vivir con toda plenitud, a comprometernos, meternos con en pro de él. Es defensor de los pobres porque ellos son sus preferidos. Todo cambiará. Esa es la fe, la lucha y la pasión es lo que le pasa a Jesús. No se trata de pobreza y pobres en abstracto. Tienen rostro y tienen nombre. Se llaman Carlos, se llaman Antonio, se llaman Juana. Viven aquí, tienen nombre y apellidos. Y a veces el pobre hasta huele. Yo me acuerdo cuando entraba en la brigada, me quedaban los pies clavados a la mierda de la brigada de la cárcel y tenía que dar un pañuelo en la boca, porque es que los pobres huelen. Y cuando a lo mejor acoges a alguno en tu casa, tienes después que airear bien el colchón, porque el pobre huele. Y es lo que tiene. Pero tiene rostro, y tiene nombre, y tiene una historia, y tiene un encuentro, y te sale todos los días, y te habla. Y Jesús es de los que habla, de los que se encuentra, de los que toca, de los que hace el gesto de tocar el oído, de tocar los ojos. Es un solo roce cura la hemorroísa que era impura por definición, pues estaba siempre con la sangre para que para allá, pues impura, bueno, aparte de mujer, bueno, la leche. A los leprosos y a los marginados los toca. ¿Cuántos leprosos sociales tocamos nosotros hoy? ¿A cuánto nos acercamos nosotros hoy? La religión es compasiva, es religar, volver a unir a Dios y al hombre, a todos los que son despojados y enfermos. El tabú de la salud como maldición de Dios, la falta de salud, es una cosa que todavía no tenemos claro. Incluso al principio de la epidemia del SIDA, tenían que estar ahí medio ocultos, no se podía decir, en fin, en fin. Y Jesús los ama no por su virtud moral, y porque sean muy buenos. Yo me acuerdo que en la iglesia de San Carlos Borromeo había una pintada muy grande, ahí nos conocimos en aquel tinglado, Laura y yo. Había una pintada muy grande que puso seguramente Enrique, porque entonces estaba solo, y decía: las prostitutas se adelantarán en el reino de los cielos. Entró una señora, que debía ser de las más finas del barrio, con sus abrigos, con sus pieles y tal, y dice: ¡ay, no, no, no, no, no, no! No, ¿será si se convierten? Pues mire usted, señora, dijo Enrique, de convertirse no dice nada ahí. Dice que os adelantan en el reino de los cielos. Es curioso porque de putas, ladrones y alcohol es lo único que seguro que hay en el reino de Dios. ¿No os habéis fijado en eso? Porque las prostitutas se adelantarán en el reino de Dios. Al ladrón que está con él en la cruz, tú estarás conmigo en el paraíso. Y de este vino beberé cuando esté con mi padre. Luego son tres cosas seguras que hay en el reino de Dios. Segurito, segurito. Ricos no sé, pero vino, putas y ladrones seguro. Debe ser un sitio divertidísimo. Ay, ay de vosotros los ricos, sepulcros blanqueados. Pues está con los endemoniados, con las mujeres marcadas, a las que no solo juzga, como a la mujer adúltera. ¿Quién te ha juzgado? ¿Te ha condenado a alguien? No. Yo tampoco. O con la mujer del pozo que le invita. Tenía siete maridos. Se queda sorprendida porque ha descubierto su propia identidad, la razón más profunda de su vida. Toda la miseria que tiene oculta la ha revelado Jesús en su encuentro. Y sin embargo no la juzga. Dice: ay, si conocieras el don de Dios. Y la invita a vivir más. Jesús con la mujer tiene un trato exquisito. Le echa en cara al dueño del banquete que él no le ha lavado los pies, mientras la otra ha ido corriendo a echar los perfumes y con el pelo abrocado, es que era una mujer, tocar a una mujer, y una mujer, en fin, de estas, comer en público le estaba prohibido a la mujer. La mujer no podía ir sola por la calle, tenía que llevar velo. No podía ir, hablar en público con un varón. Todo eso Jesús se lo pasa por el arco del puente. Lo pone en el centro de su grupo. Hay mujeres en el grupo, que incluso financian el grupo, que van con ellos. Salomé, la Verónica, María Magdalena, la otra María, Marta. Una profunda amistad con Marta y con María. Y además a Marta la dice: ay, Marta, Marta, Marta. Yo tengo una hija que se llama Marta. Porque como Laura es un poco Marta, pues elegimos ese nombre. Tengo otra que se llama María. Entonces, el lugar central de la mujer era, como hoy, la pata quebrada y en casa. La mujer y su vecina, siempre en la cocina. A la mujer y a la cabra no le dejó la larga. Era estar en casa, sojuzgado al varón. Y si el varón se moría, se tenía que casar con el hermano. Y si no había manera, volvía a su casa. Pero el hogar y solamente el hogar. Y saliendo acompañada. Y no podía hacer ningún contrato. Jesús la pone en el centro de su grupo. Eso es el signo de que los que no existen, para él son el centro. Qué preciosidad del trato con las mujeres. Y ya os digo que no los elige a los pobres ni a los humillados porque huelan mejor o peor, porque sean más altos o menos santos, porque se conviertan más o menos, porque cumplan más o menos la ley. No, sino porque son los más necesitados. Y va esa pobreza muchas veces acompañada de pobreza moral y psicológica, porque son gente dañada, rota, dolida, a veces pervertidos, porque tienen que buscarse la vida, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues la vida hay que buscársela con cierta habilidad. Es curioso que la cruz estuvo rodeado de malhechores. No se trata del mérito una vez más. No, no se trata del mérito. Y es que es curioso que Jesús apuesta por construir al hombre. Qué fácil es destruir a un chaval en el medio de la droga, ¿verdad? Qué difícil es reconstruirlo. Qué tremendamente difícil. Dios se pone de parte de los indefensos. Intenta reconstruir el pueblo y reconstruir al ser humano. Es un presupuesto de defensa que no es el presupuesto de defensa de nuestro Ministerio de Defensa. Es el que me pongo antes que él para defenderle. ¿Sabéis lo que gastamos en armas nosotros? Pues voy a dar un dato más curioso todavía. En los dos últimos meses que los banqueros han recibido 4,5 billones de euros, ¿verdad? Los ciudadanos no hemos protestado. Con ese dinero se podía haber evitado, por lo que pidió la FAO el año pasado para quitar el hambre del mundo, 400 años de hambre. Hay que ver eso. Y Jesús lo hace muy bien desde su defensa de los humildes, desde su propia oración. Se ve ahí la tradición, el aroma que tiene. En el Salmo 72 dice: defenderá a los humildes del pueblo y aplastará al opresor. Está, por tanto, en la línea histórica de Moisés, de los profetas Oseas e Isaías, de Jeremías, etc. Libra al pobre que suplica, al desdichado, al que nadie ampara. Dice el Salmo: su sangre será preciosa ante sus ojos, la preciosa sangre de todos los crucificados de la historia. Dios es amante de la justicia y prefiere la misericordia, el misericordium, el corazón de pobre. Así el Salmo de la mañana que recita Jesús seguramente todos los días es el 146, que dice: el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los condenados, protege al inmigrante, sostiene a la viuda y al enfermo. Con la oración de Judith: Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles. Y así él dice: venid a mí los cansados. Y esto se ve, por ejemplo, en las mesas prohibidas a las que asiste. Asiste a la mesa de Zaqueo, a la mesa de todos los ricos que colaboran con el sistema, pero aquellos que, siendo apartados y rechazados, a las mesas donde está la prostituta, a un montón de mesas, a las que no tenía por qué haber asistido, le llaman comedor y bebedor. Pero él se hace mesa con aquellos que quieren acercarse a una vida nueva. Zaqueo se sube hasta la higuera, porque no es pequeñito, no solamente moralmente, sino que es canijo. Se sube a la higuera para intentar ver a Jesús. Y el esfuerzo que el ser humano pone, aunque provenga de la riqueza, Dios, Jesús no rechaza el uso del dinero, le llama mamón. ¿Eh? ¿Cuánto mamón hay, verdad? Y no se puede servir a dos almas nada más, a Dios o al dinero, porque si no va a haber conflicto ahí, ¿no? Lo explica muy bien. Entonces, en esta lucha de mamón, él no rechaza el uso del dinero, tiene gente que financia y tal y cual. Hay ricos entre sus amigos. Mateo es un recaudador de impuestos, Zaqueo también. Ahora, lo que él hace es que ese Zaqueo que se sube a la higuera, ese esfuerzo por ser más persona, yo quiero ver una vida nueva, una vida distinta, eso es lo que premia. Y se sienta a la mesa con todo tipo de excluidos, ricos y pobres, y se hace mesa y pro mesa, mesa en favor de nosotros. Yo simplemente quiero deciros que todo esto podía haber sido mucho más intenso y más extenso, pero para centrarlo en dos cosas: en que es el servicio a una vida nueva más iluminada, el servicio a una vida nueva del rescate de la dignidad y de la esperanza de los seres abatidos lo que centra la lucha de Jesús, y esa fidelidad al reino es lo que le lleva a la ruptura de su vida, lo que le lleva a la muerte, pero lo que le lleva también a Dios a decirle sí al proyecto de Jesús, un proyecto que no es estratégico, que es la urgencia del vivir. En la urgencia del vivir no se hacen planes de toma de acción política. En la concienciación del pueblo la gente muere. Hace 20 años murieron los jesuitas en El Salvador, murió Oscar Romero. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos conocemos nosotros que están perseguidos por causa de la justicia? Pues esa es la opción de Jesús: dar más vida y vida abundante, vida superabundante, que decíamos al principio, una vida que se derrama literalmente. Y quería terminar, porque ya sé que me estoy pasando, con un pequeño poema, ya que estamos entre artistas, ¿no? Un pequeño poema que es un poco el hilo conductor de lo que he ido trabajando estos días y que me ha salido así: un hilo de dolor entre presencias rotas de tu gracia, traspiés en el sendero, grito inesperado, juntas las manos se acercan al esfuerzo, grano a grano, alimento eterno. Un solo mundo es posible, un nuevo hombre está a la espera, y mientras tanto la muerte duerme en la sonrisa blanca de tu piel de niña negra. Entre pálpitos de hambre y tambores de guerra, el sueño aún es poderoso. Sí, queremos. Y en el suave olor canela se deshacen los miedos y las vergüenzas. Ser pobre es esperanza. Bolsillos vacíos, almas llenas. En el fragor de la vida duermen las sirenas. Tu canto se vuelve enorme y emerge un coro de nuevas conciencias. El sol que nos visita de lo alto hace sentir el calor de la miseria. Aún es tiempo de armar puentes y levantar diques a las olas de la miseria. Venid, vamos, que hay prisa. Entre gemidos de parto, el mundo alumbra un tiempo nuevo. Gira incansable el viento de la historia. Gracias. Pues tenemos, vamos con el tiempo un poquillo pillados. Tomamos un cafecito, estamos cuarto de hora y yo diría, le comemos un poquito al